color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Buenos días, estamos aquí en el experimento de un programa más. Sí. ¿Ya? ¿Sí? Sí, ya. De sopetón. Tenemos a Alex en la vocera. Buenos días. A George de la jungla. ¡Yeah! Vale, pues vamos. Esto ha habido una buena combinación, era antes, pero bueno. El Mac. Puto Mac. El Mac. Bueno, hoy tenemos a tres invitados. A Nuri. Hola. Ya conocida a quien les promete. A que me estoy llamando, ¿no? Pero bueno. A Fede. Hola. Y a Guillem. Buenos días. Bueno, hoy vienen a hablarnos de el taller de circo, de escuela de circo. Proyectos. Proyectos, claro. Vale. Que se realiza aquí en Jometres, en Las Lomas y en el centro comunitario. Uh-huh. Eso, que han cambiado el nombre. La Cruz Roja. Bueno, ¿qué es la escuela de circo? Vamos a dejar la Nuria. Todo de golpe, ¿no? Bien, venga. La escuela de circo es un proyecto a medio o largo plazo para poder tener una actividad estable en el barrio y un punto para que cualquier persona pueda aprender las artes circenses de un modo accesible aquí cerca de la zona norte. Vale. ¿Cómo nace el proyecto? Pues a raíz de un compañero David Consuegra, que está trabajando aquí en la zona norte en el programa de mantenimiento de edificios, y se le ocurrió llevar a los chavales a ver el espectáculo del Circo del Sol, que vino Corteo. Que vino aquí a Alicante, pues el año pasado ya, el verano pasado. Y entonces vio que los chavales estaban muy emocionados, muchos de ellos ya tenían contacto con algo del mundo de la acrobacia, con el parkour. Y entonces empezó a hablar con gente y, oye, fíjate si podíamos poner en marcha algún taller. Y esas conversaciones fueron dando lugar a contactos y una primera reunión entre el grupo de Malabares y Circo Doña Tardit, de aquí de Alicante, algunos jóvenes solidarios y luego otra gente que simplemente estaba cerca y se quiso interesar por el proyecto, como por ejemplo Berta. Y nada, y ahí surge un poco la idea de intentar montar una escuela de circo aquí en Alicante, en la zona norte. Bueno, pero aquí ya se están haciendo tallercitos de circo. Nuri y Vicent ya llevan un par de años, ¿no?, haciendo sí. el taller. Y además, la asociación Atacatá, junto con la asociación juvenil, antes de que se empezaran a hacer talleres, ya había hecho algunas actividades de animación sociocultural en el barrio, en algunos colegios, también en la cabalgata. Entonces, la idea de intentar tener aquí un grupete de gente que se dedique al circo o a la animación o a este tipo de artes, ya viene de mucho antes de que apareciéramos nosotros. Y germinó. Sí. Bueno, ¿cuándo nace el proyecto? Pues está naciendo. Está siendo. Ayer mismo nos pasamos el día entero reunidos, o sea que es un objetivo la escuela como tal, pero como objetivo tiene un proceso y tiene unos plazos, y estamos pues en todo ese proceso. Bueno, hicimos una jornada de formación durante una semana, que vinieron profesores de la escuela de No Barris, de Circo Social, y ahí sí que fue un empuje grande. Yo estuve. Vino Coldo también. Y Feliciate, Alberto Feliciate. Tuvimos tres profes. Claro, y entonces fue un empuje muy grande para nuestra formación. ¿Tú estuviste? Sí, sí. ¿Qué te pareció? Bien, estuvo bien. Fue divertido, ¿no? Sí. Lo pasamos muy bien. conocimos al doble de Alfonso, pero en turco. Alfonso el turco. Sí, sí. Y bueno, ya a partir de ahí, ahora mismo en los talleres que seguimos dando aquí, sí que tomamos varias referencias de los cursos estos de formación. El curso en sí era de formador, de formadores en circo social, es decir, nos enseñaban un poco cómo transmitir esos conocimientos que queremos transmitir a los participantes, un poco formarnos como maestros. Entonces ahora desde esa experiencia hemos adaptado y estamos empezando a aplicar cosas en pequeña escala ya en nuestros talleres, que en un futuro ya serán a mayor escala. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de montar esto? Pues yo creo que esto es como una inquietud nuestra personal por el mundo del circo, de un grupo de gente que le apetece transmitir estos conocimientos, y lo que queremos es acercar este mundo del circo a la gente de la zona norte en especial, pero también a todo aquel, a toda persona de Alicante que quiera conocerlo. Y pues el objetivo, no sé, o sea, ponerlo en palabras es difícil, incluso nosotros como grupo todavía estamos trabajando en eso. Ah, que me acerqué. Y yo creo que el principal objetivo sería ese, acercar el circo a la gente. Luego de ahí a cosas más concretas, pues todavía estamos pensando muy bien qué decir o qué no decir. Bueno, ¿qué papel tenéis en este proyecto? O sea, cada uno, ¿qué papel tenéis? Bueno, en realidad no hay un papel así concreto para cada miembro. Pero actualmente nosotros tres estamos haciendo el taller aquí dentro de Jóvenes Solidarios, la contraprestación de circo, y nuestro papel ahora mismo es coordinar esos talleres. Luego hay más gente metida en el proyecto, pero no sé, tampoco hay definido ningún papel, estamos todos así por igual. Como estamos creando el proyecto, estamos, pues a cada paso que damos lo hacemos en grupo. Si hay que reunirse para decidir cuál va a ser la siguiente decisión o la siguiente acción, son decisiones. O sea, de repente queremos optar a otra subvención y hay que hacer papeles, hay que hacer diseños de cartelería, hay que hacer cualquier cosa de estas, pues nos distribuimos las tareas. Pero Guillem es el jefe. No, no. Y aquí hablo yo. Que no, broma. Yo soy el jefe y tú te callas, Fede. Estoy hablando yo. No es verdad. Tenemos una jefa. Se llama Esti. Ah, Esti. No, hombre, lo que sí que hay gente que es más eficaz en unas cosas, en otras, y estamos ahí equilibrados. ¿Tú sabes la técnica de asalto de mata? Yo no, ¿puedes explicarlo? Joder, asalto de mata. Si ves una mata, la saltas. Dios. Es necesario. ¿Habría pasado a publicidad en este momento? Volvemos enseguida. Después, eso se corta. Directamente. Sí. Peor que los chistes de Alfonso. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál, el turco? No, el español. Bueno, ¿a quién se ha dirigido la escuela? Bueno, como ha comentado Nuria, como lo estamos haciendo aquí ahora mismo, está dirigido en especial a la gente de la zona norte, pero el objetivo es abrirlo a todo Alicante, ¿no? Es un proyecto abierto a todo aquel que tenga inquietudes de aprender circo, sea en la zona norte o sea en Babel, pues está abierto a todo. ¿Actualmente cuántos usuarios están participando? Pues en Las Lomas solemos estar entre 10-15 usuarios. Empezamos siendo casi 20. Al final nos hemos quedado en 15, de media, 10-15. Y en El Centro Socioeducativo Municipal Cruz Roja. Somos del orden también de 10, 15. Ahí también nosotros podemos medir un poco en función de la actividad cuántos queremos que suban, pero suelen ser en torno a los 15 también. Bueno, lo interesante es que ha habido continuidad, ¿no?, de otros años. Bueno, Nuria nos puede contar un poco cómo ha sido la experiencia en años anteriores. Pues sí, yo creo que hay una diferencia y ya se nota el trabajo de otros años, que los niños y niñas del centro este socioeducativo ya conocen el taller, saben lo que hacemos y hay un grupete de gente que ya se ha sentado y tenemos ahí, pues eso, unos 9 casi fijos continuamente. Y luego en Las Lomas, el año pasado que empezamos por primera vez, todavía los chavales en el instituto no sabían, nosotros no habíamos coordinado bien la actividad con los profes del instituto, con el programa PAE. Y entonces, este año ya se nota todo ese trabajo hecho y hay un montón de chavales que están viniendo también de forma regular y ese es un gran logro, la continuidad. Claro, también es un objetivo que haya continuidad y se cree como un movimiento circense en el barrio. De hecho, los domingos estamos quedando por las tardes en el Pedro Goitia para hacer malabares y que venga quien quiera. Estáis invitados. Si alguna vez vais al Pedro Goitia y no hay nadie, hacer malabares vosotros. O sea, utilizar el espacio para jugar. Algún domingo me ha fallado por eso. Claro, por eso te digo. Bueno, ¿qué perfil tienen los usuarios? Narizudos. Nariz roja. Hay de todo, ¿no? Sí. Las edades en el centro socioeducativo municipal Alicante de Juan 23 segundo sector Cruz Roja son de edades entre 8 y 12 y en Las Lomas son entre mayores de 12, vale. Bueno, eso en cuanto a las edades, no sé muy bien a qué te referías. O sea, ¿cómo se comportan? Bien, en realidad, excepto algunos días que están un poco más revoltosos o lo que sea, el comportamiento general es bueno. La mayoría sí que vienen muy motivados con la actividad y vienen a querer llevar a cabo la actividad. Siempre de repente pues aparece alguien que o tiene un mal día o lo que sea y está un poco más revoltoso, pero... No, al final los que más continuidad tienen son los que finalmente son los que mejor se portan. Y también se autorregulan. Como hay un grupo ahí estable de gente que sí que quiere y tal, pues cuando hay alguien revoltoso también entre ellos se van regulando un poco. Estate quieto, deja que hablen, deja que... Eso con lo de Las Lomas, con los del Centro Socioeducativo ¿Centro? Municipal. ¿Cruz Roja? No es lo mismo. O sea, ahí depende, la autorregulación depende de las espinacas que hayan comido ese día. Sí, hay que decir que a veces meriendan espinacas con Red Bull. Y están especialmente la que derrochan, mojando la espinaca de... Claro, y la energía que derrochan es demasiada. A estos lo que hay que hacer es moverlos y moverlos. Quieren movimiento. Y son clases totalmente diferentes. Bueno, luego aparte sí que se hacen actividades que les motiva mucho, como la cabalgata. Y también hubo una salida hace poco al Paraninfo de la Universidad de Alicante para ver una actuación y se motivan muchísimo. Luego ahí están al día siguiente un poquillo revoltosillos. Estaban emocionados de haber salido a ver un espectáculo en la universidad. Claro, porque el taller que hacéis, que es aparte de hacer malabares... ¿Te quieres apuntar? Lo estoy escuchando y me da una envidia. Goloset. Malabares. Y aparte de hacer más ejercicio, tal, más cosas. Eso es lo que me gustaría. Bueno, la descripción de la sesión. Descripción, ¿no?, de una sesión de malabares. O sea, del proyecto circense. Bueno, las clases sí que las preparamos bastante. La tenemos estructurada en una primera parte así de acogida y calentamiento, que solemos hacer juegos y dinámicas. Luego está el cuerpo de la clase, que... ¿El qué cuerpo? El cuerpo que está más enfocado a alguna disciplina en concreto. En las Lomas, como hay mucho espacio, solemos hacer dos grupos y uno está más dedicado a la acrobacia con el maestro Guillem, el cachitas del grupo. Y... Lástima que no se vea esto. Y luego Nuri y yo nos encargamos más de la parte de malabares, ¿vale? De mazas, pelotas, diábolos. Y luego, después de lo que es el cuerpo de la clase, hacemos más estiramientos y relajación. Bueno, ya que ha venido la señora director, la señora jefa del circo, ¿puede pasar y comentar un poco? ¡Que pase, bravo! Bueno, jefa, ¿cómo? ¿Jefa de qué? Pues, hemos dicho la verdad. ¿La verdad de qué? La jefa, hay que decir que está especializándose en zancos. ¿Puedes hablar un poco sobre la experiencia? Pues es una habilidad que tengo innata. Por alguna razón me subo a los zancos y camino mejor que sobre mis propios pies. Y nada, he decidido que voy a consagrar mi vida a hacer el Camino de Santiago una y otra vez en zancos. Bueno, y... Sí. Sobre las disciplinas, ¿querías un poco más de descripción de lo que hay? Sí, era eso, los ejercicios. Monociclos, zancos, bola de equilibrio, rulo, mazas, pelotas, cariocas, diabolos, pañuelos que les encantan, en verdad. Acrosport, acrobacia individual, volteretas, equilibrios. También un poco de interpretación, clown, improvisación. Tenemos algunos compañeros que vienen a ayudarnos de la Asociación de Malabares para algunas sesiones especiales. ¡Qué guay, qué guay! Sí. Y entonces, está muy guay. ¡Qué guay! Y entonces, ¿los chavales que van ahí se suelen conocer o ahí al conocerse ya suelen hacer buenas migas? Porque claro, tienen eso en común, esa inquietud en común. ¿Veis ahí un buen rollo entre ellos? Yo cada vez veo más buen rollo. Se lo pasan... Maldito Fede. Se lo pasan bien y cada vez... cada vez va apareciendo... Qué pena que no nos estén grabando. Claro, es que no se está viendo, pero... Federico no puede tener cosas a la mano. Me da contento y no sé si de qué digo. Mientras hablamos estamos con tres bolas cada uno. Es muy difícil hablar y... Bueno, que si se llevan bien o no se llevan bien. Que se llevan bien. O se llevan a matar entre ellos. Se llevan bien, hombre, siempre que entra alguien nuevo, es como el grupo lo recibe e intentamos que sea... ¿No le hacen novatadas, ni nada? No, se lo pasan bien, hay muy buen rollo. Pero hay algunos que se conocen, ¿no? Entre ellos. Sí, claro, del instituto hay muchos que van a casa, claro, incluso juntos. Sí que se nota ahí el compañerismo entre algunos. Lo mejor es cuando termina la clase y Fede, Guillem y Nuria tienen que echar a los niños del lugar, sí, del espacio que ocupan. Ya, venga. No, en el que Nuria es totalmente poseída por otro ser y empieza a gritar, ¡fuera de aquí! Es que no tenéis casa. ¡Iros a vuestra casa! Es maravilloso eso. Sí, mola. Está toda la clase ahí. Está toda la clase ahí súper conciliadora, ella con una sonrisa tal, y de repente... ¡Venga, para afuera! Pues sí, sí que se ve que cada uno tiene ahí su disciplina preferida, ¿no? Que igual se queda uno con las bolas y hay que echarlo. Hay otros más enganchados con acrobacias. Claro, porque ¿la clase cuánto suele durar? Una hora... Una hora, hora y poco, depende. Aquí abajo, en el Centro Socioeducativo Municipal... Cruz Roja. ¡Cruz Roja! Madre mía, cómo sí, soy. Sí que se estira un poco más la clase normalmente. Y en Las Lomas depende del día también. Pero lo oficial es una hora. Muchos se quedan ahí con la cana. Lo real, una hora y cuarto, una hora y media, depende del día. Bueno, y hablabais también de las distintas disciplinas. La que más le gusta a los chavales, ¿cuál es lo que más le gusta? Es que cada uno tiene su sí. Cada uno es un mundo, ¿no? El diablo es un... elemento conciliador. Sí. El diablo, las volteretas, que la Guillem, que algunos le han puesto el mote a Guillem de El de la patrás. El de la patrás. El de la patrás. Reitero, qué lástima que no se vea esto. Diabolo, pelotas también, ¿no? Se están enganchando ahora. Luego les gusta los zancos a alguno. Y les gustó mucho también las clases que les gustó mucho las clases que hemos hecho de clown también, así como más de improvisación y eso, que pensábamos que a lo mejor se iban a cortar más. No pueden parar. Me han dado un cabezazo contra la mesa, pero ya me he recuperado. Están un poco agresivos aquí. Una pregunta, ¿qué es clown? A ver si no me oís. ¿Qué significa clown? Ah, clown. Clown es la palabra que se utiliza en inglés para decir el payaso. ¿Nunca has visto Krusty el payaso? ¿Krusty the clown? Lo que pasa es que se utiliza clown, yo creo que, no sé si es así, pero porque payaso a veces tiene una connotación negativa de hacer el payaso, que es muy fea, no sé por qué tiene esa connotación, pero... En plan, eres un payaso. Sí, ahí tonto. De manera despectiva. ¿No? Sí. Y entonces se utiliza mucho la palabra en inglés, clown, pero es lo mismo. Claro, para darle ese toque de interpretación, improvisación, sí, y entretenimiento, que no es, eso es hacer el... Trabajo con las emociones también mucho, ¿no? El clown, o sea, me da la sensación de que no es solamente ridiculizar, claro, y... No es el típico payasito, claro, de cumpleaños, exacto, con la nariz. Son de más... tarta en la cabeza. Claro, en la cara, claro, ¿no? Claro. Sí, claro, son más técnicas ahí, sí, trabajadas. Interpretación, ¿no? Y... Guay, sí, guay. ¿Y habéis hablado de que los llevasteis a ver el espectáculo de Circópodo? Sí, que fuimos a la universidad. ¿Ya lo habéis comentado? Sí, que ha llegado tarde. No habíamos hablado de qué espectáculo fueron a ver, pero sí. Ah. Pero fueron a ver. Bueno, hablé yo la semana pasada ya de esto. Ah, qué bien. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y para terminar, ¿dónde la gente, dónde se puede apuntar? Si quiere apuntarse, ¿dónde tiene que ir? Pues si es un niño que tiene menos de 12 años, tiene que ir al centro comunitario socioeducativo. Cruz Roja. Juvenil. Y tiene que preguntar a Sun y a Sara, cualquiera de las dos educadoras que hay, y ella le dirá cómo hacer para... Que para trabajan en el... Centro educativo... Centro socioeducativo. Centro municipal. Es que nos lo estamos aprendiendo. Cruz Roja. Centro municipal socioeducativo. Eso es. Cruz Roja. Patrocinado por... ¿Y si es mayor de esa edad? Y si es mayor de 12 años, pues va al instituto... si es del Instituto Las Lomas, tiene que hablar con Tania y con Vicky, que son las dos profes del PAE. Y si no es de Las Lomas, es que él está interesado. Pues te acercas al instituto y preguntas por... Ah, no, bueno, te puedes venir en horario del taller, ¿no? Mejor. Claro. Los jueves de 5 a 6. Te acercas... Oh, sí, se acerca los lunes a pedir la autorización y el jueves va. En el gimnasio, sí. Y te... Claro, hay que hacer una inscripción. Tenemos que saber tener tus datos y luego nada, a partir de ahí, a participar en el taller. Eso es. Pues ha quedado clarísimo. Sí, sí, bueno, ahora vamos a escuchar la canción de que sale en el vídeo de la escuela de circo que hizo José Coala. Sí. Sigo camino. José Coala. El Coalilla. El Coalilla. Sí, José. Yo lo conozco como... O sea, yo hablo con él, José Coala. ¿Sí? Sí. José Avellanes. Ay, Ciudad de la Sombra. Yo le llamo Ciudad José Samuel. Nadie sabe que tiene un segundo nombre. Lo hago público. De parte de José. Bueno, vamos a escucharla. Sigo camino y sigo,

Exprímete, el magazine que se hace jueves sí, jueves no, en Radio Comunitaria de Juan 23. Con Cítrico y Esquizo a los micros, y Miguel desde el refugio termonuclear con Adri a los controles. Sintonízanos en radiojuan23.com y encuéntranos en nuestra página oficial en Facebook. Es que ahí, tío, lo de Miguel desde el refugio termonuclear... Bueno, seguimos aquí en Exprímete, en la radio de Juan 23, la radio de todos, todas, todo el mejor chiringuito radiofónico. ¿Cómo me enrollo? Ahora vienen los esdeveniments. Bueno, hay que comentar simplemente que Cítrico hoy los esdeveniments no te las has preparado muy bien. Es que así no que voy, hay... voy tirando de... No hay eventos así importantes. ¿Cómo que no? El que voy a hablar ahora mismo es, bueno, importante para el que le guste la música... Reggae, dancehall, así un toque de rap también. Estará aquí el Chico de Fuego, Swan Fire Boy, el sábado, este sábado día 22, en la sala de One, antigua sala Nave 8, en San Vicente, ya lo sabéis, Swan Fire Boy, presentando el disco Extremely Flamable. No sé si lo he dicho bien, pero extremadamente flamable. Extremadamente... ¡que arde! Chico de Fuego, Swan Fire Boy, ya lo sabéis, este sábado. ¿Dónde? En la sala de One, a partir de las 10... Ya lo sabéis, para toda la peña. Que sí, que ya. ¿Dilo tú? ¿Qué le digo? Niño. Hoy recordaros que es el Día Internacional de la Felicidad. La felicidad. Es un gran amor. Muy bueno eso. Sí, bueno. Somos felices. Don't worry, be happy, ya lo sabéis. Como no hay más eventos, vamos a la sección de Josh. Yeah, pues leyes absurdas. Vamos a empezar la sección con ese musicón que tengo ahí preparado. Sí. Bueno, hoy la sección es comentar un poco leyes absurdas que hay alrededor del mundo. Y es que, claro, a veces las leyes se hicieron allá por el siglo a saber. Y entonces no se modifican. Entonces siguen quedando leyes que ya están un poco pasadas. Como por ejemplo esta, hay una ley que dice: si aparece una ballena muerta en las costas británicas, la cabeza es del rey. Sin embargo, la cola pertenece a la reina... en el caso de que necesite los huesos para su corsé. Claro, esta ley la hicieron vete a saber cuándo y todavía no la han modificado y sigue ahí. Perdón, la gente, pues, perdón, la cola para la reina. Y ahí se ha quedado la ley, aunque Dios. Hoy en día, pues... Dime, niño. Digo que la cola para la reina, la cola. La cola para el corsé, para su corsé. O sea, para el corsé, vale. Para vale. El corsé, niño, qué mal pensado que eres. Bueno, por ejemplo, también en Bahrein, un doctor puede examinar los genitales de una mujer, pero tiene terminantemente prohibido mirar a ellos directamente durante el examen. Y solo puede ver su reflejo en un espejo. O sea, esto lo escribió alguien, a saber, ahí en Bahrein. Por ejemplo, en Londres también es ilegal montar en un taxi si se tiene la peste. Claro, tener la peste, montarte en un taxi... está feo, ¿no? Digamos. Que se duche. Se duche primero. Bueno, la peste fue una enfermedad, creo que a finales del siglo XIX o así, si no me equivoco. ¿Alguien me puede corregir? Os he pillado, ¿no? Yo me he pillado a mí mismo también. Entre el 17 y 18. Vale. Es que la historia me quedaba durmiendo. Bueno, en Vermont, en Estados Unidos, las mujeres necesitan un permiso firmado de sus maridos para usar dentadura postiza. Esto salió, pues, vete a saber cuándo también. Pero... Increíble. Todavía están ahí las leyes. Sí, dime, Nuri. Que estás ahí. El por qué tenemos que llamar a CSI para averiguar por qué estas leyes. Y bueno, una ley también que tengo aquí en la ciudad también estadounidense de Boulder, en Colorado. es ilegal matar un pájaro dentro de los límites de la ciudad. Así como ser dueño de una mascota, legalmente los ciudadanos solo pueden ser supervisores de estas. O sea, no se puede poseer una mascota, es simplemente supervisor. Eso se inventó ahí en plan rollo animales... Protección, ¿no? Protección a los animales. O sea, esta ley, por lo menos, bueno, tiene algo. Protección y bueno, a los animales libres, ¿no? Claro, que no ser dueño, sino, bueno, lo superviso. Lo tengo en mi casa, le doy de comer, tal, y le dejo jugar a su aire, ¿sabes? Y ya, si se quiere ir, pues bueno, él es libre. Ya puede abandonar, puede independizarse, si quiere. Y bueno, ya para terminar, en la ciudad de York, en Inglaterra, es legal asesinar a un escocés dentro de las antiguas murallas, pero solo si él lleva un arco y las flechas. Si no, no. Si no tiene el arco y las flechas, no se le puede. Ay, de verdad. Esta, por hoy hemos terminado la ley absurda. Ya seguiremos comentando. El arco y la flecha, no sé si lo llevarán, pero falda siguen llevando, ¿no? Sí. Igual, por ejemplo, por ahí te encuentras. Ahora que dices de falda, cuando jugó, vino a Escocia a jugar contra España y vino aquí a Alicante, jugaron en Rico Pérez. Pues estaba la ciudad de Alicante llena de escoceses, ¿no? Vinieron a ver el partido, 100% borrachos, lo típico, y iban con sus faldas. Y muchos de ellos no llevaban nada debajo de la falda. Yeah, iban con toda la cigala ahí al aire. Era la falda y lo único que nos separaba era la tela de la falda. No había nada a través, detrás de eso. Entonces sí, aquí siguen llevando falda los escoceses. Sí, es sí. Por comodidad no también, ¿no? Si llevarán arco y flecha. No, eso es un misterio. A lo mejor en Escocia todavía sigue a lo Braveheart. Yeah. Bueno. ¿Cómo te quedas, Cítrico? Me he quedado exprimido. Te paso los cascos para que lleves el control del programa. Bueno, vamos a escuchar una canción de David de Gregorio, Ir y Venir. Las voces del planeta no dejan al poeta defenderse bien. Hay algo que lo inquieta y lo hace vulnerable a lo que ve. Su vida es tan distinta que a veces lo despistan del papel. Siguiendo una pista, se fue dejando llevar y caer. Madre de la naturaleza, deja que la tierra se abra a sus pies. Madre de la naturaleza, rompe la corteza y deja la savia correr. Deja la savia correr. Deja la savia correr. La magia de los cuentos que viajan en el viento al amanecer. Aumentan su locura que viene de la pura sensación de volver a nacer. El rostro de una diosa profunda y misteriosa lo alejó y él no supo volver. Ritual de la belleza que rompe la corteza y deja la savia correr. bien, seguimos en Exprímete y una mañana más, el magazine que se hace cada 15 años, así que aprovechar y escucharnos ahora porque hasta dentro de 15 años no nos volveréis a escuchar. Y bueno, hemos escuchado esta canción, vamos con más música. Esta que viene a continuación se la quiero dedicar a Pau otra vez, que me perdone porque la otra vez le pusimos una de los Doors, pero no era de los Doors realmente. Bueno, la canción sí, pero no cantaba Jim Morrison, que es el cantante, y me dijo, tío, gracias por ponerla, pero soy un fan y vamos, a mí no me la das. Ahí no cantaba Jim Morrison. Así que hoy sí que sí, para el delantero Pichichi de Sichón ahí, vamos a ponerle una canción de los Doors, como Dios manda ahí, de Jim Morrison, Break On Through. Toma ya. Destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through. ¡Noticiero! Bueno, empezamos. El presidente de Aguas de Mataró presenta su renuncia después de saberse que se hizo un puente en el contador de su casa. ¿Cómo? ¡Qué fuerte! Es el puente, el contador. O sea, ¿cómo es eso, tío? Vaya. Siendo el presidente de la empresa. ¡Qué jeta! Esto solo pasa en España, ¿eh? O sea, tío. España. Spain is different. Está en la calle. Y hace otro cualquiera y a la cárcel. Sí, sí, sí. Oye, no. Lo hago yo y ala. Ya. Me esposan ahí contra la pared. España es diferente. Spain is different. Bueno, China, que tampoco se queda atrás. En China construyen una carretera musical. A través de vibraciones en el camino de 300 metros de longitud, los coches componen melodías. ¡Ole, cómo te quedas! No es coña, ¿eh? Esto es cierto, ¿eh? ¡Cuac! ¡Cuac! Esto es real. Los chinos... ¿Cómo son los chinos, tío? Hay mucho chino en China, entonces pues tienen muchas ideas y al final acaban construyendo una carretera musical, que suena, pues... ¿Opiniones de estas noticias? Esto genera comentarios, ¿no? Sí. Esto influye en la gente. ¡Ey! Niño, que estás más liado que la pata de un romano. Hay muchos chinos. Hay muchos chinos en China, ¿no? Mucho chino juntado. Hay muchos chinos en China, claro. Es lo que pasa.

Aquí estamos llegando al final. Sí, por favor, búscala. Busca. Y encuentra. Ponla de fondo, por favor. El buscador, el niño. Despedido como técnico. Niño, no, busca, no encuentras. Niño. Me tenéis esto patas arriba, el map. No. Te estamos estresando, niño. Sí. Te estamos estresando. ¿Quieres no estresarte más? No. Vete a la puta calle. Ya no te estresas más. Bueno, Nuri, gracias por venir. A vosotros, me encanta venir a veros. Pues ya sabes, pero... cuando quieras. Claro. Josh de la jungla. Encantado, como siempre, de acompañarte aquí hasta que el cuerpo aguante. Bueno, Alex. Adiós, muy buenas. ¿Estás despedido? El finiquito, finiquito. A ver, no se ha funcionado nada. Entonces, Laura ha venido ya al final, pero ha estado aquí. Quiero escuchar tu voz, Laura. Hola y adiós, ¿no? Hola y adiós, muy bueno. Qué poquito se me va a escuchar hoy. Poco te has querido. Laura sí está. Laura se fue, pero vino otra vez. Bueno, hoy hemos tenido a Guillén, también a Guillén y a Fede. Bueno. Y esto es lo que ha dado de sí el exprimete de hoy en el último día de la primavera, ¿no? O sea, no, sí. Primer día de la primavera, perdón. Hoy empieza la primavera. El primer programa de la primavera de este año. La sangre altera ahí. Bueno, la próxima semana a ver si Josh consigue al grupito este. Sí, a ver si vienen Estila. Si podemos. Y bueno, antes de irnos, recordar a los políticos de este país que dimitir no es un nombre ruso. Ya ha dimitido el Papa, a ver si cunde el ejemplo. Ya lo sabéis. Ahí lo dejo. Bueno, esto ha sido todo. Después de esto ya veremos si seguimos o no. Aquí aguantando el chaparrón como un campeón. Don't worry, be happy. Hasta la próxima semana. Adiós. Formar parte del personal sanitario también, ellos también. Así que nuestro compañero está ahí y les vamos a dejar con la entrevista que está hablándonos por teléfono ahora mismo. Bueno, Miguel, ¿me oyes? Álvaro nos ha traído tres noticias más. Como pues yo es una... Tres noticiones. Tres noticiones. Noticiones. O sea, que si no lo sabes, tu vida no es igual. O sea, un antes y un después. Un antes y un después. Tú dices, oh, esta noticia me va a hacer mejor persona. Sexual Differences Caught on Brain Scan, publicado en la web newscience.com. Las diferencias en la materia blanca del cerebro que entran en conflicto con el sexo de una persona pueden ser la clave para identificar los casos de transexualidad en personas antes de la pubertad. Bueno, deja el porro ya, tío.